la libertad primera y última. Por Krishnamurti. ¿Sabemos qué entendemos por el yo? Por ello entiendo la idea, el recuerdo, la conclusión, la experiencia, las diversas formas de intenciones nombrables o innominables, el constante empeño por ser o por no ser, la memoria acumulada de lo inconsciente, lo racial, el grupo, lo individual, el clan y la totalidad de tales cosas, ya sea proyectada hacia afuera en acción o proyectada espiritualmente como virtud. El esforzarse por todo eso es el yo. En ello se incluye la rivalidad, el deseo de ser. El proceso íntegro de todo eso es el yo. Y realmente sabemos, cuando nos enfrentamos con ello, que es cosa maligna. Empleo la palabra maligna intencionalmente, porque el yo es causa de división. El yo no se encierra en nosotros mismos. Sus actividades, por nobles que sean, son separativas y aisladoras. Esto lo sabemos. También sabemos que son extraordinarios los momentos en que el yo no está presente, en que no hay sensación de empeño, de esfuerzo, lo que ocurre cuando hay amor. Me parece importante comprender cómo la experiencia fortalece el yo. Si somos serios, deberíamos comprender este problema de la experiencia. Ahora bien, ¿qué entendemos por experiencia? En todo momento tenemos experiencias, impresiones, y esas impresiones las interpretamos y reaccionamos ante ellas, o actuamos de acuerdo con esas impresiones. Somos calculadores, astutos y lo demás. Hay constante influencia recíproca entre lo que se ve objetivamente y nuestra reacción ante ello, y acción recíproca entre lo consciente y los recuerdos del inconsciente. Conforme a mis recuerdos, reacciono ante cualquier cosa que veo, ante cualquier cosa que siento. En este proceso de reaccionar ante lo que veo, lo que siento, lo que sé, lo que creo, la experiencia se va produciendo. La reacción ante la respuesta de algo visto es experiencia. Cuando los veo, reacciono. El nombrar esa reacción es experiencia. Si no la nombro, esa reacción no es una experiencia. Observen sus propias respuestas y lo que ocurre en torno suyo. No hay experiencia a menos que al mismo tiempo se desarrolle un proceso de nombrar. Si no los reconozco, ¿cómo puedo tener la experiencia de verlos? Ello suena sencillo y correcto. ¿No es un hecho? Esto es, si no reacciono ante ustedes según mis recuerdos, según mi condicionamiento, según mis prejuicios, ¿cómo puedo saber que he tenido una experiencia? Está luego la proyección de diversos deseos. Deseo estar protegido, tener seguridad interior, o deseo tener un maestro, un guía espiritual, un instructor, un Dios, y experimento aquello que he proyectado. Es decir, he proyectado un deseo que ha tomado una forma, al cual le he dado un nombre. Ante eso reacciono. Es mi proyección. Es mi nominación. Este deseo me brinda una experiencia. Me hace decir, he experimentado. Me he encontrado con el maestro. O bien, no he encontrado al maestro. Ya conocen todo el proceso de nombrar una experiencia. El deseo es lo que llaman una experiencia, ¿no es cierto? Cuando deseo el silencio de la mente, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué sucede? Veo la importancia de tener una mente silenciosa, una mente quieta, por diversas razones. Porque eso lo han dicho los Upanishads, las escrituras religiosas, los santos, y ocasionalmente yo mismo siento lo bueno que es estar tranquilo, pues mi mente parlotea demasiado todo el día. Por momentos siento lo bello, lo agradable que es tener una mente apacible, una mente silenciosa. El deseo es experimentar el silencio. Yo deseo tener una mente silenciosa y entonces pregunto cómo lograrla. Conozco lo que este o aquel libro dice acerca de la meditación y las diversas formas de disciplina. Así, por la disciplina busco experimentar el silencio. El yo, por eso, se instala en la experiencia del silencio. Quiero comprender qué es la verdad. Ese es mi deseo, mi anhelo. Luego está mi proyección de lo que considero que es la verdad, porque he leído mucho al respecto. He oído hablar de ella a mucha gente. Las escrituras religiosas la han descrito. Deseo todo eso. ¿Qué ocurre? La misma demanda, el mismo deseo es proyectado. Y experimento porque reconozco ese estado proyectado. Si no reconozco ese estado, no la llamaría verdad. Lo reconozco y lo experimento. Esa experiencia da vigor al sí mismo, al yo, ¿no es así? De suerte que el yo se atrinchera en la experiencia. Entonces dicen, yo sé, el maestro existe, hay Dios o no hay Dios. Dicen que un determinado sistema político es justo y los otros no lo son. La experiencia, pues, está siempre fortaleciendo el yo. Cuanto más atrincherados están en su experiencia, tanto más se fortalece el yo. Como resultado de esto, tienen cierta fuerza de carácter, de conocimiento, de creencia, de lo que hacen gala ante otras personas porque saben que no son tan avisados como ustedes. Y porque ustedes tienen el don de la pluma o de la palabra y son astutos. Es porque el yo sigue actuando que sus creencias, sus maestros, sus castas, su sistema económico son un proceso de aislamiento y por lo tanto todo ello trae contienda. Si en ustedes hay alguna seriedad o fervor al respecto, deben disolver este centro completamente y no justificarlo. Es por eso que debemos comprender el proceso de la experiencia. ¿Es posible que la mente, que el yo, no proyecte, no desee, no experimente? Vemos que todas las experiencias del yo son una negación, una destrucción. Y sin embargo, a las mismas le llamamos acción positiva. ¿No es así? Eso es lo que llamamos modo positivo de vida. Deshacer todo ese proceso es lo que llaman negación. ¿Tienen razón en eso? ¿Podemos nosotros, ustedes y yo como individuos, ir a la raíz de ello y comprender el proceso del yo? Ahora bien, ¿qué es lo que produce la disolución del yo? Grupos religiosos y otros han propuesto la identificación, ¿no es cierto? Identifíquense con algo más grande y el yo desaparece. Eso es lo que ellos dicen. Sin duda, la identificación sigue siendo el proceso del yo. Lo más grande es simplemente la proyección del yo, que yo experimento y que por tanto fortalece el yo. Todas las diversas formas de disciplina, creencias y conocimiento solo fortalecen el yo. ¿Podemos encontrar un elemento que disolverá el yo? ¿O es esa una pregunta impropia? Eso es lo que en el fondo queremos. Queremos encontrar algo que disuelva el yo. Creemos que hay diversas formas de hallar eso, identificación, creencias y lo demás, pero todas ellas están al mismo nivel. Una no es superior a la otra, porque todas ellas son igualmente poderosas para fortalecer el sí mismo, el yo. Veo ahora el yo donde quiera funcione y veo sus fuerzas y su energía destructivas. Sea cual fuere el nombre que le den, él es una fuerza aisladora, destructiva, y deseo hallar una manera de disolverlo. Deben haberse dicho esto a ustedes mismos. Veo que el yo funciona todo el tiempo y que siempre trae ansiedad, miedo, frustración, desesperación, desdicha, no solo a mí mismo, sino a cuantos me rodean. ¿Es posible que ese yo sea disuelto, no parcial, sino completamente? ¿Podemos ir hasta la raíz de él y destruirlo? Ese es el único modo de actuar, ¿no es así? No deseo ser parcialmente inteligente, sino inteligente de un modo integral. La mayoría de nosotros somos inteligentes por capas. Ustedes probablemente en un sentido y yo en algún otro. Algunos de ustedes son inteligentes en sus negocios, otros en su trabajo de oficina y lo demás. La gente es inteligente de diferentes maneras, pero no lo somos integralmente. Ser integralmente inteligente significa ser sin yo. ¿Es ello posible? ¿Es posible que el yo esté completamente ausente ahora? Saben que sí es posible. ¿Cuáles son los ingredientes, los requisitos necesarios? ¿Cuál es el elemento que produce eso? ¿Puedo encontrarlo? Cuando hago la pregunta, ¿puedo encontrarlo?, estoy sin duda convencido de que ello es posible. Ya he creado una experiencia en la que el yo va a ser fortalecido. ¿No es así? La comprensión del yo requiere gran dosis de inteligencia, gran dosis de desvelo, de vigilancia, incesante observación para que él no se escabulla. Yo, que soy muy serio, quiero disolver el yo. Cuando digo eso, sé que es posible disolver el yo. En el momento en que digo quiero disolver esto, en ello existe aún la experiencia del yo, y así el yo se fortalece. ¿Cómo será posible, pues, que el yo no experimente? Uno puede ver que la acción creadora no es en absoluto la experiencia del yo. Hay creación cuando el yo no está presente. Porque la creación no es intelectual, no es de la mente, no es autoproyectada. Es algo que está más allá de toda experiencia, como lo sabemos. ¿Es posible que la mente esté del todo quieta, en un estado de no reconocimiento, es decir, de no experiencia, que se halle en un estado en el que la creación pueda ocurrir, lo que significa que el yo no está ahí, que el yo está ausente? El problema es ese, ¿no es cierto? Cualquier movimiento de la mente, positivo o negativo, es una experiencia que realmente fortalece el yo. ¿Es posible para la mente no reconocer? Eso puede ocurrir tan solo cuando hay completo silencio. Mas no el silencio que es una experiencia del yo y que por lo tanto lo fortalece. ¿Hay una entidad aparte del yo que mire al yo y lo disuelva? ¿Existe una entidad espiritual que desaloje al yo y lo destruya? ¿Que haga caso omiso de él? Creemos que la hay, ¿no es así? La mayoría de las personas religiosas cree que existe tal elemento. El materialista dice que es imposible que el yo sea destruido, solo puede ser condicionado y restringido, en lo político, en lo económico y en lo social. Podemos sujetarlo firmemente dentro de cierto molde y podemos dominarlo. Y por lo tanto se puede hacer que lleve una vida elevada, una vida moral, y que no se ocupe en otra cosa que en seguir la norma social y funcionar como simple máquina. Eso lo sabemos. Hay otras personas, las llamadas religiosas, no son realmente religiosas, aunque así las llamemos, que dicen, fundamentalmente, tal elemento existe. Si podemos ponernos en contacto con él, él disolverá el yo. ¿Existe tal elemento para disolver el yo? Vean, por favor, lo que estamos haciendo. Solo estamos arrinconando forzadamente al yo. Si permiten que se los arrincone forzadamente, verán lo que habrá de ocurrir. Desearíamos que hubiese un elemento atemporal que no pertenezca al yo, y que, así lo esperamos, venga para interceder y destruir el yo, y al que llamamos Dios. Ahora bien, ¿hay tal cosa que la mente pueda concebir? ¿Podrá o no haberla? No se trata de eso. Cuando la mente busca un estado atemporal y espiritual que entrará en acción para destruir el yo, ¿no es esa otra forma de experiencia que fortalece el yo? Cuando creen, ¿no es acaso lo que realmente ocurre? Cuando creen que existe la verdad, Dios, un estado atemporal, la inmortalidad, ¿no es ese el proceso de fortalecimiento del yo? El yo ha proyectado esa cosa que, según sienten y creen, vendrá a destruir el yo. Habiendo pues proyectado esa idea de continuación en un estado atemporal, como entidad espiritual, tienen experiencia. Y tal experiencia no hará sino fortalecer el yo. ¿Qué habrán hecho por lo tanto? No habrán destruido realmente el yo, sino que le habrán dado un nombre diferente, una cualidad diferente. El yo seguirá estando así, porque lo habrán experimentado. De suerte que nuestra acción, desde el comienzo hasta el fin, es la misma acción, solo que nosotros creemos que ella evoluciona, crece, se vuelve más y más bella, pero si lo observan interiormente, esa es la misma acción que prosigue, el mismo yo, que funciona en diferentes niveles con diferentes rótulos, con diferentes nombres. Cuando ven todo el proceso, las astutas y extraordinarias invenciones del yo, su inteligencia, cómo se encubre mediante la identificación, mediante la virtud, mediante la experiencia, mediante la creencia, mediante el conocimiento. Cuando ven que se están moviendo en un círculo, en una jaula que él mismo fabrica, ¿qué sucede? Cuando se dan cuenta de ello, cuando tienen pleno conocimiento de ello, ¿no están entonces extraordinariamente quietos? Y no por compulsión, ni mediante recompensa alguna, ni por ningún temor. Cuando reconocen que todo movimiento de la mente es tan solo una forma de fortalecimiento del yo, cuando observan eso y lo ven, cuando se dan completamente cuenta de eso en la acción, cuando llegan a ese punto, no de un modo ideológico, verbal, ni por experiencia proyectada, sino cuando están realmente en ese estado, entonces verán que, estando la mente del todo quieta, ella no tiene el poder de crear. Cualquier cosa creada por la mente lo es en un círculo, dentro del ámbito del yo. Cuando la mente es no creadora, hay creación, lo cual no es un proceso reconocible. La realidad, la verdad, no ha de ser reconocida. Para que la verdad advenga, la creencia, el conocimiento, la experiencia, el perseguir la virtud, todo eso debe desaparecer. La persona virtuosa que tiene conciencia de perseguir la virtud jamás podrá encontrar la realidad. Podrá ser una persona muy decente. Eso es enteramente diferente del hombre que vive la verdad, del hombre que comprende. En el hombre que vive la verdad se ha manifestado. Un hombre virtuoso es un hombre justo, y un hombre justo jamás podrá comprender qué es la verdad, porque la virtud para él es el encubrimiento del yo, el fortalecimiento del yo, porque él persigue la virtud. Cuando él dice, debo ser sin codicia, el estado de no codicia que él experimenta fortalece el yo. Es por eso que es tan importante ser pobre, no solo en las cosas del mundo, sino también en creencia y en conocimiento. Un hombre rico en bienes materiales o un hombre rico en conocimientos y en creencias jamás conocerá otra cosa que la oscuridad y será el centro de todo daño y miseria. Mas si ustedes y yo como individuos podemos ver todo este funcionamiento del yo, entonces sabremos qué es el amor. Les aseguro que esa es la única reforma que pueda posiblemente cambiar el mundo. El amor no es del yo. El yo no puede reconocer el amor. Dicen yo amo, pero entonces, en el decirlo y en la experiencia misma de ello, no hay amor. Mas cuando conocen el amor, no hay yo. Cuando hay amor, no hay yo.